Hola, hola amigos, bienvenidos un día más a Freestyle in Urban Dance, el blog digital sobre danzas urbanas más moderno de todos los tiempos. Hoy os traigo un pequeño recorrido por los mejores festivales y concursos de danzas urbanas que arrancarán en nuestro país a partir de la segunda quincena de abril. Empezamos con el primero de ellos. Are You Ready, el concurso de hip hop más importante a nivel nacional, tendrá lugar entre los días 17 y 19 de abril en Benidorm, la ciudad escogida para su celebración. Los 10 mejores bailarines se verán las caras en una final que será retransmitida en directo por La Sexta. En segundo lugar, nos encontramos con el Festival de Cartagena. La capital murciana acogerá por tercera vez consecutiva uno de los festivales más aclamados por los amantes de las danzas urbanas. El festival se celebrará durante la semana del 20 al 26 de abril y contará con la colaboración de grupos internacionales que nos presentarán las novedades en street dance, locking y popping. Y por último, contaremos con el festival más completo a la vez que express. Palma de Mallorca acogerá por primera vez en España el Super Dance Festival. El 30 de abril ha sido la fecha escogida por la capital mallorquina para la celebración del festival, cuya duración será de 24 horas íntegras. Está previsto que el festival acoja grupos de baile de más de 50 nacionalidades para deleitarnos con los estilos más contemporáneos de danzas urbanas. Y esto es todo, amigos. Podréis encontrar más información sobre los concursos y festivales en la página web www.freestyleinurbandance.com. Espero que os animéis a formar parte de lo que promete ser el mes de las danzas urbanas en España.